Seguimos la tarde del 88.9. Le cuento que en Galvez tenemos una temperatura de 26 grados 6 décimas, de 22 grados 6 décimas. La humedad del 75%, la presión atmosférica medio de hectopascal es 1006.8 y los vientos del sur a 20 kilómetros por hora. Nos vamos con la información, como hacemos toda la semana, con nuestro columnista, el contador público nacional, Juan Pividori. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, gracias, buenas tardes. Acá estamos. Se está viniendo el tiempo en... anunciado en el... para allá, acá no pasa nada. Te digo, yo acá tengo información que la zona de Santa Fe, Santo Tomé, toda la zona de los pueblos lindantes de la costa viene fuerte ahí. Una tormenta eléctrica habla acá. Pero por acá todavía nada. El cielo está... Está muy feo el tiempo y el tiempo... geológico, y está muy feo el tiempo político también y económico, ¿no? Así es. Tenemos muchas cosas hoy para hablar. Tuvimos un 17 de octubre con varios actos, donde lo sorprendente... Hay dos cosas que me sorprenden mucho. Uno, el tema del acto que hace el Movimiento Evita, que en realidad son los que... usufructuaron de los planes sociales y negociaron con Macri en el 2015-2019 con ese modelo neoliberal que empobrecía al país, y ellos trabajaron sobre la pobreza de la gente. Lo voy a decir con todas las letras porque realmente ya a esta altura del partido no podemos ocultarlo más, y son hoy los que siguen presionando dentro del albertismo para un peronismo sin Cristina. Ahí está, al frente de esa agrupación está Pérsico, peligroso al mango, ¿no? Y Pérsico y... uy, no me sale ahora el nombre de... Bueno, en concreto escuché que Pérsico, no sé quién es la mujer, que quiere que la mujer sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, si ya Pérsico tiene a su mujer como candidata a gobernadora, vamos mal. No, y el otro acto es el de la CGT, burócrata, la de los gordos de la CGT, que también trabajaron en el mismo sentido. Y yo digo, a ver, Américo, hay que tener un poco de sentido común nomás para darse cuenta, digamos, de que si Daer se presenta de candidato a algo, nadie lo va a votar. Ellos plantearon un tema concretamente, ser un parte del poder político de la Argentina, en lo que significa el peronismo. Que quieren cargo en la legislatura, quieren cargo para definir políticas, dicen. Bueno, sí, claro, lo que pasa es que ellos, cuando tuvieron que haber peleado contra Macri, la gente, no nos tenemos que olvidar, acuérdense el despelote que se armó en la 9 de julio, que le tiraron hasta con los zapatos porque querían convocar un paro, ¿se acuerdan? Sí, cuando decía que fijaran la fecha del paro, sí, que quedaron solo ahí. Son los que le hicieron 5 paros a Cristina por el impuesto a las ganancias. O sea, también estábamos los trabajadores que nos descontaban el impuesto a las ganancias, y ellos colaboraron con la derecha al hacerle desestabilizar a Cristina en todo ese proceso que se vivió. Son también los mismos que el Movimiento Evita, que piensan en un peronismo sin Cristina. Son los Bandor de la década del 50 que querían un peronismo sin Perón. Cuando en todas las playas del país todo el mundo reclamaba por Cristina, digamos, que es evidentemente la líder natural del peronismo, y es la única que tiene los ovarios suficientes para enfrentar al poder real en estas circunstancias, y quedó demostrado, ¿no? Así es. Después del acto, ¿qué? Porque el tema está dado que más allá del acto, que fue multitudinario desde Plaza de Mayo, en total, digamos, clima de paz, y mostrando fundamentalmente que el peronismo, el sector de Cristina está fuerte, porque los sindicatos que fueron allí, estaba en Mata, estaba en Moyano, que estaban llegados en este momento a Cristina. Sindicatos que estaban, digamos, la 2CTA, importante, eso también no es bueno. Pero allí estaba, el poder de convocatoria, la gente estaba ahí. Y además porque los planteos que hace ese sector son claramente los planteos que hace la gente. Un mejor poder adquisitivo de la población, mejores salarios, la nacionalización de la hidrovía. De la banca, control, y de la banca. Yo cuando me hizo acordar, volvimos a Huerta Grande, digo yo. Volvimos vuelta grande hace casi un siglo. Cosa, no sé, no un siglo, no, pero cercano. 50 años. Sí. Después de la década del 60, eso, sí. Así que, y bueno, digamos, es evidente, digamos, que la pelea política contra los grandes... Bueno, porque además hay que aclarar, hubo un congreso de la Asociación Empresaria Argentina, que son es la oligarquía empresarial, digamos, con todas las letras también vamos a decirlo, y donde ellos dijeron de que hay que ceder, pero ellos cuando los empresarios... El congreso hablan, de, ¿cómo se llaman? De ideas, algo así. De ideas, sí. De ideas, exacto. Pero ellos la única idea que tienen sobre este país, digamos, es ajustar vía salarios, quieren mano de obra esclava, de hecho lo han conseguido con Macri, lo están consiguiendo ahora con este presidente débil que tenemos, y bueno, ese es el planteo de idea. Pero, digamos, se conocieron otros datos también. Yo creo que hay cuestiones que yo las voy a analizar, digamos. Yo siempre le planteé a usted y les dije que en economía tenemos, digamos, el PBI, que es todo lo que produce un país, tiene su correlato en ingreso de dinero. Y ese ingreso de dinero, en términos sencillos, lo explico para que me entiendan, es lo que se conoce en economía como la renta nacional. La renta nacional es todo lo que se le paga a los trabajadores y a los capitalistas por intervenir en el proceso productivo. Bueno, el peronismo siempre propuso que esta renta nacional se tiene que dividir 50-50, dice, era la idea del peronismo, la mitad y la mitad. Sí. ¿Qué sucedió, digamos? ¿Qué sucede ahora? Primero, tenemos una alta inflación. Se conocieron los datos, la canasta básica aumentó un 7,1% más que la inflación, o sea que quiere decir que lo que aumentó concretamente son los alimentos y las prendas de vestir, que es lo que consume la mayoría de la población. Hoy la canasta básica para un grupo familiar está en 128 mil pesos. Pero hay un dato que es aún más escalofriante. El INDEC, estos son todos datos oficiales, el INDEC para medir los ingresos de la población divide la población en 10 partes que la llama deciles. El primer decil es el 10% más pobre y el décimo decil es el 10% más rico de la población. Bueno, en esta medición que hace... ¿Qué distancia hay entre uno y otro? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué distancia hay entre uno y otro? Bueno, en esta medición que hace el INDEC Américo, es notable, dice el salario promedio hasta el octavo decil llega a 84 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que 8 de cada 10 argentinos ganan un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, porque si la canasta básica es 128 mil pesos y el salario promedio está en 84 mil, hasta el octavo decil quiere decir que 8 de cada 10 argentinos gana un sueldo de pobre. También esto es un tirón de oreja para nuestro gobernador, que no quiere arreglar con los estatales ni nada. Uh-huh. Para el otro lado, digamos, tenemos que hablar de el tema de la ropa o las prendas de vestir. Sí. Aumentaron un 110%, Américo. Aumentaron por arriba de la inflación. La inflación acumulada en un año lleva un 89%. Y las prendas de vestir, la ropa en sí, digamos, aumentó un 110%. Y acá vemos la mano del Estado bobo y el Estado que se resigna ante los empresarios. Pues la industria textil argentina está subsidiada por el gobierno. Porque si nosotros competiríamos con la industria china, la industria coreana, esa industria desaparecería. Entonces, está bien, el Estado tomó una decisión. Mire, un empresario textil, Caragocián, dijo, en la época de Macri, dijo que Macri cometió un asesinato masivo con la industria textil. ¿Por qué? Porque abrió las importaciones, y al abrir las importaciones liquidó, digamos, a toda la industria, a los industriales nacionales. Así que está bien que el Estado la proteja. Ahora, nosotros como Estado vamos a proteger y vamos a subsidiar y no vamos a permitir la entrada, pero tampoco que los empresarios se abusen. Estos tipos remarcaron la mercadería por arriba de la inflación. La inflación fue del 89 y estos remarcaron en un 110%. Es decir, la típica empresario, van por el aumento. Yo pregunto, Juan, te corto, disculpame que te corte. Yo pregunto, ¿no hay posibilidad de que haya un secretario de... como era Moreno, que era el secretario de... De comercio. De comercio, que frene esto, porque es una política bien clara. Porque acá dicen, vamos a hacer precios congelados. Y acá tengo en la mano un chuca, el chuca vale 10. Cuando dice vamos a hacer precios congelados, automáticamente lo ponen a 15. Cuando se llega el precio congelado, vale 20. Sí, además la típica que hace este gobierno avisa. 15 días antes, dentro de 15 días voy a tomar tal medida. Y en ese interín aumentan los precios, pues cuando toma la medida ya tienen los precios acomodados. Pero además, Américo, esto no es un problema económico, esto es un problema político. Lo termina de decir Kelly Olmo, es la nueva ministra de Trabajo. Sí. Y dijo que el reclamo de Moyano era insolidario. Así es, textual palabra. Insolidario. Entonces, yo a Kelly Olmos me voy a permitir en la radio a ustedes contestarle. Y voy a ser aburrido, pero la gente y nosotros tenemos que entender de lo que hablamos. Mire, la industria creció en lo que va del año un 6,4%. O sea que problema de crecimiento no tenemos. Ahora bien, fíjense, la participación en esta renta nacional, en cómo que la distribución funcional del ingreso se llama, cómo se divide todo lo que se, cómo se reparte todo lo que gana un país entre los trabajadores y el capitalista, el 50-50 que yo le hablaba, bueno, bajó en el último trimestre del 38 al 33%. Y las ganancias empresarias aumentaron del 47 al 56,6%. Eso tiene lo que lo tenemos nosotros. Claro, ahí está. Entonces, nosotros tenemos que entender que la inflación no es un problema. Cuando le dicen desde los medios que están manejados por estos empresarios la inflación, para ellos no es un problema la inflación. La inflación la generan ellos porque es el mecanismo que tienen para transferir ingresos desde el sector empresario o desde los trabajadores al sector empresario. ¿Cómo lo hacen? Aumentando los precios. Entonces se da esto, después cuando usted mide la renta, no solo que la gente gana salarios de hambre, pobre, lo que le venía diciendo antes, sino que cuando mide cómo se reparte, hoy los trabajadores participan del 33% de la renta. Pero además, el salario en dólares cayó un 50% con respecto al 2015, y voy a seguir dándoles datos. El salario, desde el 2015 a la fecha, el salario aumentó un 550%. Y las ganancias empresarias aumentaron un 1.140%. Es decir, el doble de lo que aumentó el salario. Ahí está, digamos, el proceso inflacionario. Esa es la inflación. Esa inflación se explica en las ganancias empresarias. Fíjense, el sector agrícola... Los trabajadores del sector agrícola participan del 9% de la renta agraria. 9%. El comercio, del 47,8%, los empleados de comercio bajaron al 26,3%. Cavalieri, secretario general de los empleados de comercio, 26%. La industria, los empleados industriales, del 49 al 31% bajó la participación de los asalariados. Los únicos que aumentaron la participación son los empleados de las actividades financieras, los bancarios, del 55 al 60. Palazzo, dirigente sindical. Sí. Le estoy nombrando porque también acá tiene que ver cómo se posicionan los movimientos obreros, o el movimiento obrero, si queremos hablar de un movimiento obrero. Hay sectores del movimiento obrero que van y confrontan contra el capital y son los que consiguen mejoras salariales, que es lo que está haciendo ahora Moyano. Ahora bien, esto acá también se explica por la informalidad laboral. Fíjese, en la agricultura de 1.260.000 trabajadores, solamente 338.000 están en blanco. En la industria de 2.600.000 casi trabajadores, solo 1.100.000 son empleados formales, menos de la mitad. En la construcción es escandaloso. De 1.800.000 trabajadores, solamente formales son 400.000. En los hoteles de 600.000 trabajadores, solamente 250.000 registrados. Ahí no hay caja de aguante, no hay caja de jubilación, no hay obra social, no hay nada. No solo que no hay caja de jubilación que aguante, sino que cuando usted negocia, por ejemplo, en su sindicato un aumento de salario para los empleados, en realidad los únicos que reciben ese aumento de salario son los que están sindicalizados. Uh-huh. Los que están en negro no reciben ese aumento de salario, reciben menos. Es decir que esto va generando, este mismo sistema va generando cada vez, no solo que funde el sistema previsional, sino que va generando cada vez empleados más pobres, empleados que van quedando afuera del sistema, y a su vez, estos empleados que van quedando fuera del sistema juegan en contra de los formales. Porque si yo estoy ganando la mitad de lo que gana usted, yo regalo mi trabajo a costa de ganar unas monedas más o trabajo más ahora y le termino jodiendo el trabajo a usted, que usted está en blanco. ¿Me explico eso, Mirko? Sí, perfecto. Eso lo vimos carne propia también en la parte pública, no tenía problema. Mucha gente está, digamos, en la situación regular dentro de los municipios de comunas y en la provincia misma. Y claro. Bueno, los docentes, digamos, la provincia misma dijo, la gran conquista del gremio docente fue, le reconozco las sumas en negro, lo cual es una barbaridad jurídica, todo. El mismo Estado está reconociendo que no está pagando en negro. Ahora bien, fíjese, del 2015 al 2021, en total se perdió un 20% de participación de la renta, de los trabajadores en la renta, en lo que genera el país. Un 20% perdimos. ¿Sabe cuánto equivale eso? A 70 mil millones de dólares que perdimos los trabajadores en manos de los empresarios. Y entonces usted me dice, yo le estoy dando números, ¿no es cierto? Y a algunos que no le gustan los números se pueden cansar. ¿Cuánta plata se fugó en el macrismo? 90 mil millones de dólares. Fíjese usted si no hay coincidencia entre el aumento de las ganancias empresarias y la fuga de capitales. Acá están estas ganancias. Estos tipos las transforman en dólares y se las llevan afuera del país. ¿Me explico eso? Perfecto. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, fíjese, el dólar aumentó un 600%, estaba en 35,90, 36 pesos, y hoy está en 250. Aumentó un 600%. Y sin embargo, la inflación fue del 800% anual. Es decir, que los empresarios textiles que dicen que importan, también nos mienten. Porque ellos importan y marcaron por arriba de la inflación, mientras que el dólar se mantuvo por debajo de la inflación porque el Estado se lo mantuvo subsidiado a un precio oficial, subsidiado para que ellos puedan importar a menores costos. Y ese subsidio lo paga toda la población. Y bueno, y por último, quería tirarle un dato, después si quiere algunas preguntas, pero algún dato que me parece que es muy, muy, lo leí hoy, digamos. Yo siempre sigo, usted sabe que en el sistema educativo de la provincia de Santa Fe, en general de todo el país, conviven las instituciones públicas y las privadas. Sí. Bueno, en la provincia de Santa Fe todas las escuelas privadas están subsidiadas por el Estado. O sea, los sueldos los paga el Estado, que es lo más caro de la educación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, sobre todo en ciudades grandes como Santa Fe, Rosario, escuelas donde se pagan cifras de cuatro números, digamos, por cada hijo que va a esa escuela privada. Obviamente que en esas escuelas los pibes tienen de todo, ¿no? Desde profesor bilingüe, trilingüe, a computación, etcétera. Porque, claro, tienen una cuota muy alta. Bueno, hoy se conoció, estuve mirando el presupuesto de la provincia de Santa Fe. ¿Sabe cuánto van a recibir de subsidio las escuelas privadas? Para salarios. Sí, casi 59 mil millones de pesos, y es una cifra escandalosa. Pero después empiezo a analizar, equivale al presupuesto de 5 ministerios. Esa cantidad equivale al presupuesto del Ministerio de Gobierno y Cultura. Espere que lo tengo anotado. Ahí está el Opus Dei por medio, ese tema. El ministerio lo maneja la Iglesia, el Ministerio de Economía. Exactamente, bueno. Pero hay otro dato que es peor, pero bueno, equivale al presupuesto del Ministerio de Gobierno, de Ambiente, de Género, Cultura, y no me acuerdo, acá no alcanzo a leer lo que anoté. Así que, fíjense, pero hay un dato que es más grave aún. ¿Sabe a cuánto equivale eso? A cuadruplica el monto que asignó el gobernador a la partida presupuestaria para comedores escolares. Claro. ¿Qué me dice? ¿Bien? ¿qué me dice? Entonces después cuando hablamos de los planeros, vamos a ver quiénes son los planeros acá. Porque resulta que los hijos de las familias bien que pagan cifra de 4 números para mandar a su hijo a las escuelas, están siendo subsidiados y en los comedores escolares le terminamos dando pan y polenta y fideo a los chicos. Sí, y un sándwich de mortadela al mediodía. Exactamente. Entonces, estas son las cuestiones que hay que discutir en la Argentina. Este es el modelo de país que hay que discutir. ¿Quiénes son acá, digamos? Porque los empresarios, cuando yo también le hablo de las ganancias empresarias, debo ser claro, las ganancias empresarias también están influidas por los subsidios que reciben del Estado, porque las empresas siguen recibiendo subsidios del Estado de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se le baja algunos impuestos, se les condona algunas deudas, por ejemplo, todos los puertos que están en la zona de Rosario, bueno, ahí ya no hay subsidio, hay mafia. Las balanzas de los puertos de Rosario son los mismos dueños de los puertos los que te dicen cuántas toneladas de soja pesaron. Mm. Es decir, los mismos, el zorro está cuidando al gallinero, digamos. Así que, y acá también tiene que ver, entra el otro tema que es la justicia. La justicia esta que la quiere meter presa a Cristina, porque en definitiva Cristina Fernández de Kirchner es la única barrera a estos grupos concentrados. ¿Qué es lo que pasa con esta justicia acá? Que nosotros, porque por ahí nosotros no le damos artículo, no, pensamos son... Bueno, mire, todos los incendios que se están produciendo en las islas del Paraná, ya están identificados quiénes son los dueños de los campos. Sí. Ahora, si la justicia no actúa, no viene un fiscal, no le mete la denuncia, no viene un juez, no le abre un proceso, los tipos siguen quemando los campos. Y el más mirado es el ministro Cavandier, que dijo, lo único que dijo, hay que meter en cana alguno para que eso se termine. Y no hubo ninguno preso, ninguno fue. Ninguno. Ahora, ¿quién mete en cana en este caso? ¿Mete el gobernador? No, el gobernador no puede meter en cana. La justicia entrerriana tiene que meterlo preso. La justicia entrerriana, la santafesina, la federal, etcétera. Y entonces, para terminar todo este cuentito acá, se sabe, no sé si usted se enteró, que el fin de semana Macri se fue a un retiro espiritual, sabía esa, ¿no? No, cuénteme, contame, ¿cómo? Macri se fue a un retiro espiritual a la estancia de Joel Lewis, 34.000 metros cuadrados tiene la casa nada más. Y con el lago escondido adentro, El lago escondido adentro, donde sacaron, al lago de donde sacaron a los mapuches, sí. Bueno, ahí se fue con un grupo de jueces. Entre ellos algunos jueces que la acusan a Cristina. Entonces, no me hablen de que la justicia en este país es independiente. Es mentira. Si usted es juez y se va a compartir a la mansión de Lewis con el expresidente que fundió y endeudó al país, que no le pintaron los dedos por ninguna causa, no me diga que es independiente. Es evidente que fueron a delinear la estrategia judicial de aquí en adelante para todos los que sean opositores. Este es un país que tenemos, y si nosotros ante este país no reaccionamos, estamos en la ruina, América. Lamentablemente. Bueno, muy completo tu informe, y muy, digamos, uno queda pensando y fundamentalmente con la caída, ¿no? Porque obviamente la derecha sigue avanzando y este gobierno que no reacciona, desgraciadamente. Exactamente. Ese es el problema y por eso empecé hablando del 17 de octubre. ¿Cuántos 17 de octubre de nuevo necesitamos en este país, no? Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo grande. Juan, ¿tuviste presentado el libro en Santo Tomé? Lo presento ahora en uno de estos días. Ah. No quiero anunciar todavía la fecha porque por respeto a la municipalidad que lo está organizando conmigo y... Entonces, perfecto. Hasta que no terminemos de definir. Pero en estos días va a estar invitado a Américo. Muy bien, te agradezco. Un abrazo. Dale, un abrazo grande, ¿eh? Vamos. Ahí estuvo Juan Piduri con todo el panorama. Panorama que realmente te hace pensar.